detrás de tu hueso. A veces dices que sí, me darás toda tu vida. Te haces desentendida. Cuando me digas que sí, harás feliz a mi vida. Seré de tu amor, tú serás mi consentida. Pero